propio, que es supremamente importante que la tenga y que nos va a permitir también estar atentos a esas circunstancias preventivas que debemos tener para las oleadas de invierno que azotan al país anualmente. En los últimos días, desde su posesión, el despacho ha estado lleno de personas. Mucha gente ha llegado, se ha volcado al despacho del alcalde. ¿Esto a qué se debe, señor alcalde? Pues yo he sentido que el respaldo popular de los diferentes grupos políticos, los diferentes frentes sociales que hacen parte del municipio, el sector transporte, el sector salud, el sector comunal, todos los sectores que conforman nuestra sociedad se han acercado, estamos atendiendo de 7 de la mañana a 10 de la noche, han encontrado un eco importante en las decisiones que ha tomado esta administración, en el trabajo que estamos haciendo, lo cual nos complace. Les vamos a garantizar que vamos a estar aquí al frente de esta alcaldía con toda la responsabilidad que el caso amerita y tratando de mejorar a cada minuto las condiciones de vida de cada uno de los habitantes del municipio de Soacha. Bueno, por otro lado, este fin de semana la personería va a iniciar unas visitas a algunas obras del municipio. ¿Usted va a estar presente en ellas? Sí, vamos a estar presentes. Va a estar presente la personería municipal, la Secretaría de Infraestructura, los organismos de control, la alcaldía, para atender las solicitudes, las quejas, los reclamos que tenga la comunidad frente al desarrollo de sus obras, para que estas se cumplan, se desarrollen y se ejecuten como se pactó en los contratos, que no haya haber ningún detrimento patrimonial y mucho menos que se haya perjudicar a la comunidad con una obra mal diseñada o que no cumple una función que debe cumplir. Entonces haremos un recorrido intenso por todo el municipio para que el día martes le tengamos un informe no solamente a medios de comunicación sino a toda la comunidad en general de cómo y qué se está haciendo para adelantar las obras que están en ejecución en cada uno de los sectores. Una inconformidad de algunos padres de familia ante la Secretaría de Educación. El doctor Mario Esteban ya está completamente enterado de lo que está pasando, la situación que está pasando en la Secretaría. Sí, tuvimos la oportunidad ya de reunirnos, una reunión con todos los miembros de la Secretaría de Educación. Vamos a trabajar este fin de semana en dejar adelantados todos los procesos que tiene que adelantar la Secretaría para que empiece a funcionar el tema de matrículas, el tema de prestación de servicios educativos con bancos oferentes. Eso ya se está adelantando, entonces hoy se dieron las órdenes y las disposiciones necesarias para que esté operando todo el fin de semana o por lo menos el día sábado todo el personal que la Secretaría requiere para que podamos adelantar este tema. Igualmente le podemos informar a toda la comunidad educativa que los convenios o la prestación de servicios educativos que se tiene con 84 instituciones fue cancelada en su totalidad. El municipio está paz y salvo. Hicimos un trabajo arduo el mismo día 31 de diciembre y se dejó todo cancelado. Solamente quedó pendiente una adición que se hizo por 2.900 millones de pesos, la cual entrará en un proceso de conciliación ante la Procuraduría el primer día hábil que la Procuraduría empiece a iniciar sus funciones, porque es un procedimiento que no podemos evitar, es un procedimiento legal para establecer cuál es la responsabilidad de la administración para el cumplimiento de esa obligación. Alcalde, durante este tiempo que usted lleva al mando del municipio de Soacha, ¿ha logrado ver una convergencia de fuerzas políticas en el municipio respecto pues a su gestión? Sí, es importante porque es que la misma conformación social nuestra, las mismas corrientes ideológicas que fluyen en la conformación de la clase social política nuestra, nos enriquece también a la vez porque se hacen aportes importantes de diferentes sectores y hemos podido canalizarlos, hemos podido llegar a las inquietudes que cada uno de ellos tiene y estamos trabajando duro, pues obviamente por cumplir con esas intenciones nobles que tienen los movimientos que reflejan el interés público, el interés de cada ciudadano, porque pues de una u otra forma son quienes lo representan en esas esferas. Bueno, en los medios de comunicación se ha pronunciado sobre una demanda que tiene usted por alimentos. ¿Usted qué tiene que decir al respecto de esto? Sí, lo hemos manifestado, lo vamos a seguir manifestando. Nosotros somos cumplidores de nuestra obligación como padres de familia. Es una circunstancia que pues nos parece coyuntural en este momento que iniciamos nuestro gobierno, nuestra administración, pero que el día primer día hábil será superada ante el juez de familia. No le hemos dado una mayor otra sentencia porque pues soy un buen padre de familia para mi hija y seré un buen padre de familia para todos los habitantes del municipio de Soacha. Señor alcalde, ¿cuándo entablaron esta demanda? ¿Usted ha tenido derecho a la defensa? No hemos iniciado todavía nuestra defensa, obviamente que se nos va a dar por el mandato constitucional legal. Esta demanda fue iniciada unos días antes de cerrar los estados judiciales, entonces tan pronto se abran, nosotros iniciaremos ya nuestra presentación.